tuvo lugar el día 6 en Tokio la ceremonia de devolución de los restos mortales de los coreanos que fueron reclutados forzadamente por el imperialismo japonés y llevados a Japón en contra de su voluntad. Gracias a los esfuerzos del grupo de averiguación y otras entidades de la Chongyun y las personalidades japonesas de conciencia, quedaron descubiertos muchos restos mortales de los coreanos que antes de la liberación de Corea, arrastrados al país isleño, habían muerto agotados por los trabajos duros en las fábricas de industria bélica, bases militares, campos de construcción ferroviaria, minas de carbón y otros lugares. Gracias a los esfuerzos de varias entidades, se hizo posible repatriar los restos mortales de más de 30 personas, de entre muchas otras enterradas en un templo de Tokio. Los participantes guardaron un momento de silencio en memoria de los difuntos.